buenas tardes. Parroquia de San Antonio de Padua, Simojubel de Allende, Chiapas, México, 12 de julio del 2014. Diócesis de San Cristóbal de las Casas, comunicado al pueblo de Simojubel, al gobierno federal, estatal y municipal, a la prensa nacional e internacional, a las distintas denominaciones religiosas, a los defensores de los derechos humanos, a las diferentes organizaciones sociales, estatales, nacionales y mundiales. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Lucas 21:28. El Dios de nuestros abuelos y abuelas, el Dios de cada cultura que profesa desde su cosmovisión, es el mismo Dios que nos ha creado, y nos ha creado libres, no esclavos. El pueblo de Simojubel siempre ha luchado y conquistado su libertad, pero ahora nuevamente esta libertad conquistada está derrotada por el sistema político y económico de hoy. Esta es nuestra cuarta peregrinación para conquistar nuevamente nuestra libertad. El 12 de octubre del 2013 peregrinamos para alcanzar nuestra voz ante los múltiples ataques de las familias por medio de los robos, asaltos y asesinatos. El 8 de marzo peregrinamos nuevamente a ver las esclavitudes causadas por el alcoholismo, el narcotráfico, la prostitución y la corrupción de las autoridades. El 6 de junio del 2014 peregrinamos nuevamente, porque ahora vivimos y hemos abierto nuestros ojos ante la situación que está pasando. Aumento de las cantinas que se ha convertido en centros de prostitución, mercado negro de los narcotraficantes, tráfico de armas, todo esto como fruto de una gran corrupción del sistema de las autoridades municipales. Como consecuencia de este proceso, en una búsqueda y conquista de la paz, hemos recibido varias amenazas que Fraiva ha documentado bien y que nosotros como parroquia hemos denunciado con una denuncia pública hoy en día. Lo más reciente que hemos descubierto, que varios actores en la política se han incomodado mucho desde este proceso de trabajo y están organizando un grupo de personas para atacar al sacerdote Marcelo Pérez Pérez, párroco de este pueblo de Simojubel. Algunos integrantes del consejo parroquial y representantes del pueblo creyente. Una persona de la cabecera municipal está organizando un grupo para que sean los autores materiales, aunque detrás de esto están los autores intelectuales, que son que han manejado y monopolizado el poder en este pueblo de Simojubel. Son los que controlan los narcotraficantes, el tráfico de armas, los que han cooptado las distintas ramas de autoridades para que tengan el camino libre para satisfacer sus ambiciones. La semana pasada descubrimos con datos fidedignos que en una de las comunidades de nuestro pueblo de Simojubel está contratada una persona para matar con una recompensa de 300 mil pesos. En esta semana se han visto personas que andan vigilando en la casa de algunos integrantes del consejo parroquial y preguntando más datos de los que integran el consejo parroquial y representantes del pueblo creyente. En medio de estas amenazas de muerte, no podemos callar, no podemos estar indiferentes, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, viendo tanto sufrimiento causado por la corrupción en las autoridades. Jesucristo nos dice: la verdad los hará libres. Juan 8:32. Como iglesia no podemos callar. ¿Quién puede quedarse callado? Cuando el 30 de junio hubo un intento de secuestro de tres muchachas que salieron de la escuela secundaria técnica número 42, cuando iban pasando justo frente a una bodega, a la bodega Aurrerá, ahí fueron interceptadas. Gracias a la unidad de sus compañeros y el grito de muchos alumnos y vecinos del lugar, se pudo impedir el secuestro. Cuando siempre se han escuchado disparos de ráfagas de armas de fuego en distintos puntos de la cabecera municipal, aunque pase la policía municipal o el ejército mexicano, no hacen nada, se quedan indiferentes. ¿Quién puede quedarse callado cuando el día 7 de julio del 2014 se encontró sin vida y en estado de descomposición al hermano Elías Pérez Gutiérrez, originario del ejido La Pimienta, municipio de Sincomer? ¿Quiénes pueden quedarse callados cuando vemos que esta semana el pueblo fue víctima de la ingobernabilidad y de la injusticia, donde grupos organizados del partido oficial, acompañado de palos y machetes, y no descartamos algún tipo de armas de fuego, algunos drogados y en estado de ebriedad, despojaban a la ciudadanía de sus pertenencias e impedir el libre tránsito? Se vio con claridad la complicidad del ayuntamiento municipal, porque viendo lo que pasaba, no hizo nada. ¿Quién puede quedarse callado cuando cada día vemos que se enriquecen algunos políticos, que siguen controlando el pueblo, que han saqueado la riqueza del pueblo de Simojovel? Es por eso que cada vez más está quedando más en la pobreza el pueblo. ¿Quiénes pueden quedarse callados cuando cada día sufre más el pueblo por la escasez del agua? Cuando existe un mal servicio de la salud en Simojovel, no por falta de voluntad de los que laboran, sino por las pésimas condiciones del local, la falta de medicinas, la falta del personal de médicos especialistas, falta de instrumentos. Se ha quedado derrumbada la construcción con solo pilastras del nuevo hospital. ¿Cómo permanecer callado ante estos hechos? Estos son los motivos por el cual estamos peregrinando nuevamente, porque la política actual del gobierno estatal ha buscado la más fácil de las soluciones, ofreciendo seguridad personal al sacerdote Marcelo Pérez, lo cual él ha rechazado, porque lo que pide es seguridad para el pueblo. Agradecemos esa convicción que tiene. Se ha tenido pláticas con algunas instancias del gobierno y nos han prometido que van a actuar, pero hoy vemos que días pasan y no hay resultados de las diferentes estrategias que han planteado en el combate al narcotráfico, al tráfico de armas, a la prostitución, el cierre de cantinas y la corrupción de las autoridades y algunos políticos que han controlado el pueblo. Sostuvimos una plática con el presidente municipal Él mismo afirma que sabe y conoce bien quién vende y quién compra las armas en Zimojobel, y reconoce que existe la venta de drogas en este parque central. Él mismo lo ha visto y él mismo nos los hace saber. El presidente actual ha dicho que no tiene las facultades para intervenir. Sin embargo, manifiesta así su complicidad y su nula voluntad de hacer algo por la paz de Zimojobel. Pero la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, en su capítulo 5 de las atribuciones de los ayuntamientos, en el artículo 33, nos dice que son atribuciones de los ayuntamientos, específicamente en la fracción 44, dice que deberá prevenir y combatir en auxilio de las autoridades competentes el alcoholismo, la prostitución, la adicción a las drogas y toda actividad que implique una conducta antisocial o peligrosa para la salud de la población de Zimojobel. En el capítulo 6 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, de los presidentes municipales, en el artículo 40 nos habla de las facultades y obligaciones de los presidentes municipales. En la fracción 29 dice que deberá coadyuvar en la vigilancia de los templos, cultos y actividades religiosas, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables. El pueblo creyente de la parroquia de San Antonio de Padua se solidariza con otras denominaciones religiosas y organizaciones, hermanas y hermanos solidarias de otros estados y países, nos acompañan para exigirle a las autoridades federales y estatales y municipales que es hora que hagan algo por Zimojobel. Autoridades, exigimos seguridad en nuestro pueblo. Ya basta de violar nuestros derechos. Exigimos libertad y justicia. Autoridades, ya basta de que siempre nos digan que conocen perfectamente el sufrimiento del pueblo, de quién vende y quién compra armas, drogas, y no hacen nada para solucionar este grave problema que existe, y que lo único que tengamos de ustedes son amenazas, intimidaciones en contra del pueblo creyente que camina para encontrar la paz, justicia y libertad. Esta es nuestra acción para que la paz se restablezca en este pueblo. No descansaremos. Si vemos que no hay resultados, tomaremos otras medidas para los próximos días y meses. El pueblo tiene que seguir caminando y levantando su voz. Atentamente, el pueblo creyente de la parroquia de San Antonio de Padua, de Zimojobel, diócesis de San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias, hermanos.